los valores y las actitudes que se sugieren, los principios que aparecen, principios para la vigilancia, en la vigilancia, aplican a todo tiempo, ¿eh?, a todo tipo de personas. Pero hoy de una manera especial hace esa distinción. Todos y los administradores, es decir, quienes tienen responsabilidad ante una comunidad. Tanto unos como otros. La fidelidad y la prudencia. Fidelidad y prudencia. Son dos actitudes que no debería faltar a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Y de manera especial, a quienes tienen ese servicio de la coordinación de un grupo. A veces yo le llamo la pastoral de la coordinación. Sí, sí. Oye, ¿en qué trabajo yo? En la iglesia. En la pastoral de la coordinación, que es difícil coordinar, es difícil dirigir, es difícil acompañar. Claro que sí. Pues bien, hoy el Señor te dice y nos dice y me dice, porque a mí también me cae el 20, sé fiel. ¿Y qué significa ser fiel? Fiel, fidelidad viene de fe, que es la fe vivida ahí donde estás, ahí en el servicio que se te ha encomendado. Y también la fe vivida en tu vocación. Sacerdote fiel, esposo fiel, esposa fiel, hijo fiel, hermano fiel. Y aquí indica esa solidez de la fe, solidez necesaria, en pensamientos, en actitudes, en apertura. Sí, sí, en la apertura, en un mundo cambiante, uno tiene que ir haciendo el discernimiento. ¿Qué es lo que cambia? La fe en cuanto tal no cambia. Pero sí cambian las urgencias, cambian los campos, cambian los retos, eso sí cambia. Entonces hay que estar despiertos, ahí viene la vigilancia, hay que estar despiertos y en vela, mirando desde la fe y con ojos de fe lo que está sucediendo. Esa es la fidelidad. Y la prudencia también, guarda relación con esa capacidad de estar a la altura de las circunstancias, de saber elegir los medios adecuados. Sobre todo, una actitud prudencial es esa. Saber tomar decisiones con los recursos, hoy hablamos más de recursos y herramientas que de medios, que más se vayan adecuando a la fe. A la fe, Y no es tanto que un fin justifica los medios. No, no. Es al revés, Es al revés, para el cristiano es la salvación, es el evangelio de Jesús. Y en el evangelio y en cristiano y en la salvación, pues no vamos solos, vamos con el prójimo. Y tenemos que ir entonces hacia el prójimo. Pero esto exige prudencia, es decir, saber dar los pasos que tenemos que dar para tomar las decisiones pertinentes. Fidelidad y prudencia. Y esto no se consigue, antes decíamos, en el abarrote de la esquina, en la tiendita de la esquina. Hoy diríamos, y ahí te dejo, para no hacer publicidad a nadie, el nombre de esa tienda. de esa tienda que ya pues, se ha hecho una tienda que está en todas partes, se ha hecho franquicia. No se vende ni en los... En Sonora decimos los tanichis, son las tiendas, los abarrotes, ni tampoco en ninguna franquicia. Eso hay que vivirlo diariamente, hay que orarlo diariamente, hay que discernirlo diariamente. La voluntad de Dios no viene empaquetada, viene al aire libre. Y hay que saber estar ahí a la altura de las circunstancias, hay que saber estar despiertos. Es día miércoles 20 de octubre. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!